Se vienen con toda la fuerza. Llegan de Santa Fe. Ellos están en el Tropibaile Santafesino Volumen 3. Yuli y los Girasoles. Ojo por ojo, diente por diente, así lo dice la ley del talión. Amor por amor, dolor por dolor. Si has quedado sola, no pidas perdón. No te desesperes, ya podés disfrutar de la movida santafesina. Originales Lirios de Santa Fe están en el CD de Tropibaile Santafesino Volumen 3. Batunguera, batunguera, al ritmo de tus caderas, aplaudida por tu gente, bailarás la noche entera. Seis grandes exponentes contemporáneos de la música santafesina, entre ellos Grupo Alegría. Yo quiero apartar los sentimientos, mujer, los deseos, mujer, y regalar mi amor. Yo debo y no tengo que desearte, mujer, yo debo buscar a quien amar. No es fantasía, es una realidad. Tropibaile Santafesino Volumen 3 contiene a grupos ya consagrados y nuevos exponentes de esta movida, como este grupo. Grupo Revancha. Vamos a bailar batiendo las palmas. Ritmo de tamborito. Vamos a gozar haciendo la rueda. Ritmo de tamborito. Que no que toque, que toque sin parar. Que suene el tamborito. Un paso para adelante y un paso. Para este fin de año no puede faltar el Tropibaile Santafesino número 3. Un compacto con ritmo atrapador y sonido cautivante. Grupo Burbujas. Dime lo que has hecho con mi corazón. Dime, dime que no puedo vivir sin tu amor. 15 temas para bailarlos y disfrutarlos todo el año. Tropibaile Santafesino Volumen 3. Juntos son dinamita. Como este tema de Alejandro Siboney. Amor, amor, amor, amor desesperado. Me estás matando, nena, si no estás a mi lado. Amor, amor, amor, amor desesperado. Devuélveme el cariño que tú me lo has robado. Es una realidad. Tropibaile Santafesino Volumen 3. Yuli y los Girasoles. Grupo Alegría. Lirios de Santa Fe. Y otros. En cassettes y compactos. Tropibaile Santafesino Volumen 3. La fuerza de una movida.